Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para el repaso a la actualidad deportiva local. Ayer se disputó un partido de los provinciales de fútbol. Hablamos del deporte base, de cantera, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil B, que recuperaba otro de esos partidos que tiene atrasado en el calendario del subgrupo 7 de la Cuarta Andaluza. En concreto, el encuentro que enfrentó al equipo ubriqueño con el conjunto jerezano del San Benito, que se disputaba en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo y que terminaba con victoria de los jerezanos por 1-4. El San Benito, que llegó a ponerse en el marcador con un 0-4 y que, bueno, en los últimos minutos del partido pudo acortar distancias el equipo ubriqueño a través de Hugo Jesús Román, que fue el autor del tanto y bueno, que permitió al menos conseguir ese gol de la honra. Calendario que, como ya hemos insistido multitud de veces, está súper apretado, intentando cumplir con las fechas de la finalización de las competiciones ligueras, apretándolos a más no poder. De hecho, ayer ya tuvimos un partido. Hoy miércoles vamos a tener más partidos, mañana jueves también, el viernes, el sábado, el domingo, etcétera, etcétera. De todos ellos vamos a destacar uno, el que corresponde a la primera andaluza senior, porque ya tenemos fecha de la jornada quinta de la fase de ascenso del subgrupo 1, en el que está el Ubrique Unión Deportiva y el San Bernardo, que en este caso no se van a disputar, no se van a jugar completamente nada. Precisamente el último partido, como ya saben, lo enfrentó a los dos equipos con victoria ubriqueña. No tienen ninguna opción de pelear por esa primera posición tras la reforma de la normativa de ascenso que benefició al Balón de Cádiz y que lo dejaba prácticamente ya jugando esa final de ascenso a la División de Honor. Pues bien, este partido entre San Bernardo y Ubrique Unión Deportiva se va a disputar el domingo a partir de las 12 del mediodía en el campo Alberto Umbría de San Roque. Alberto Núñez va a ser el árbitro que va a dirigir ese partido, con la compañía en las bandas de Luis Alfonso Carretero García y Jaime Muñoz Cuevas. Eso será el domingo, pero antes de todo eso, lo que estábamos comentando, la jornada que nos queda para mañana, pasado y el viernes. Por ejemplo, hablamos de hoy miércoles, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A, el de la tercera andaluza subgrupo 1, recupera un partido de la jornada 7, va a jugar en Jerez ante el Jerez Industrial a partir de las 7 de la tarde en el campo de la Juventud. José Antonio Muñoz Salguero, Samuel Andrades Almodóvar y Alberto Triano Blanco serán los encargados de dirigir en la parcela arbitral este partido. En la tercera andaluza cadete también tenemos hoy partido aquí en Ubrique y además derbi ubriqueño. A partir de las 8 de la tarde, un Ubrique Unión Deportiva Deportivo Ubriqueño en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la jornada 11. David Morales Pazo, Alejandro Corralero Fernández y José Antonio Martín Pérez serán los encargados de dirigir ese partido. Y estos son los dos partidos para hoy miércoles. Para mañana jueves, pues tenemos en la tercera andaluza infantil subgrupo 4, jornada 3, Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva a partir de las 7 de la tarde en el municipal de Puerto Serrano. Antonio José Roldán Gómez, José Antonio Delgado del Corral y Javier Delgado Ardila será el trío arbitral designado para este partido. Eso ya decimos, mañana jueves, en el que también se va a disputar el partido entre Villamartín y Ubrique Unión Deportiva correspondiente al grupo 9 de la tercera andaluza Levín, a su jornada 10, a partir de las 7 y media de la tarde en el campo Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. El colegiado será José Manuel Benítez Calvillo. En la cuarta andaluza Levín, su grupo 7, partido correspondiente a la jornada 6, Ubrique Unión Deportiva Arcos, mañana a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, con José Manuel Benítez Calvillo también como árbitro de este partido. En la cuarta andaluza Benjamín, su grupo 5, partido de la jornada 6, Ubrique Unión Deportiva Arcos, mañana jueves 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo con Javier Moreno García como árbitro de este encuentro. Y para el viernes tenemos, por un lado, en la cuarta andaluza infantil, su grupo 3, jornada 7, el Ubrique Unión Deportiva Los Frailes a las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo. José Antonio Muñoz Salguero, Ignacio de Juan Meinet Cabrera y Alberto Triano Blanco son los árbitros que van a dirigir este encuentro. Y el último, el que va a protagonizar el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, Segunda Andaluza Prebenjamín, su grupo 6, jornada 11, Ubrique Unión Deportiva San José Obrero, en el anexo del pabellón polideportivo municipal, el viernes a las 6:30. Y no vamos a hablar de los partidos del fin de semana, pero que sepan que también tenemos partidos programados para el sábado y para el domingo. Pues eso es lo que hay. Nosotros hoy vamos a quedarnos con otro asunto relativo a la actualidad deportiva local. En este caso nos vamos a ir a otra disciplina deportiva totalmente diferente al fútbol. Dentro del apartado de las combinadas hablamos del duatlón, porque el pasado fin de semana la localidad alicantina de La Nucía acogía los campeonatos de España de duatlón super sprint en sus tres modalidades. Existía la modalidad de relevos por pareja, la modalidad de clubes y la modalidad de clubes 2x2. No vamos a entrar de lleno en explicar cada una de estas especialidades. Lo que sí vamos a destacar que en la modalidad de relevos por pareja participó el lubriqueño Eduardo Gómez con su equipo en Montilla, Córdoba, acompañado por Raúl Espejo, Pedro Ramos, Sergio Fernández, Alberto Rubio y el tres veces campeón del mundo y campeón de Europa, Emilio Martín. Formaron parte del equipo Montilla, Córdoba. Más o menos lo explicamos de la siguiente manera. Son seis componentes del equipo que se dividen en tres parejas que se van relevando una vez completen el circuito de duatlón, es decir, en esa distancia super sprint que la conforman. Pues bien, este equipo cordobés conseguía la medalla de bronce. La victoria en este caso fue para el conjunto de los Diablillos Rivas, por delante del Alusigma Peñota Dental Portugaletecoa. Y tercero, pues el Montilla Córdoba, llevándose así la medalla de bronce. Todo un hito para este duatleta bisoño, podemos decir, duatleta ubriqueño, que comenzó a practicar este deporte a finales de 2020 y, cuando ya estamos metidos en el mes de mayo, consigue una medalla en todo un campeonato de España. Ya había logrado otra en el campeonato de España de Alcobendas, pero en este caso participó en la modalidad Open masculina, es decir, como una segunda división, como una categoría B. Ahora gana en categoría absoluta y además, como hemos dicho, formando parte de un auténtico equipazo como el Montilla Córdoba. Pues de ello vamos a hablar en los próximos minutos con el propio Eduardo Gómez, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nueva prueba del Nacional en la que participabas y una medalla de bronce para la vitrina, ¿no? Tu irrupción en el duatlón está siendo bastante fructífera por lo que se ve, ¿eh? Sí, la verdad que es el primer añito en esto del duatlón y no me puedo quejar. En este caso hablamos del Campeonato de España de Duatlón Super Sprint por clubes en el que participabais. Bueno, digamos que era un campeonato que a su vez acogía tres certámenes, no tres tipos de campeonato, tres modalidades dentro de lo que es el duatlón. Vosotros estabais en este caso por el duatlón super sprint por clubes y en el que participáis seis corredores por clubes en una distancia de unos 2 kilómetros de carrera a pie, 5 kilómetros de bici y 2 kilómetros de carrera a pie, pero con un formato algo peculiar. Explícanoslo, ¿cómo es este tipo de campeonato? Pues eso, lo que tú has comentado, había tres campeonatos a lo largo del fin de semana. El primero era el campeonato de super sprint por clubes, en el que pues salían dos de cada club y había una serie de eliminatorias y se clasificaban los ocho mejores puestos y después los seis mejores tiempos. Y después, a la hora o así de haber competido las eliminatorias, pues había una final en la que competían todos los que se habían clasificado. Después, esa misma tarde, pues la carrera en la que yo competí era el Campeonato de España de relevos por pareja, en el que había tres parejas y cada pareja hacía un duatlón super sprint, de tal forma que salía la primera pareja y cuando acababa, pues entregaba la posta a la segunda y después la segunda a la tercera. y después ya el domingo para finalizar era la prueba de 2x2, en la que salían primero una pareja, hacía un dual long super sprint, después la primera pareja se juntaba con la segunda, volvían a hacer un dual long super sprint, y después la segunda se quedaba sola y ya se juntaba con la tercera, hasta que finalizaba la tercera ya sola también. Por lo tanto, en tu caso, las distancias que hemos hablado, no es que cada pareja haga un segmento del duatlón, sino que cada pareja hace el duatlón entero, es decir, 2 kilómetros de carrera a pie, 5 de bici, 2 kilómetros de carrera a pie para terminar, ¿no? Ahí está, cada pareja hace un duatlón super sprint, en el que las distancias son 2 kilómetros de carrera a pie, 5 de bici y 1 kilómetro de carrera a pie para finalizar. Uno, yo he dicho dos y es uno el último segmento. Y entiendo que será una prueba súper reñida, ¿no? Al ser tan corta la diferencia entre los equipos, pues la distancia sería mínima. Intuyo que una prueba en la que los detalles marcarían el podium, ¿no? Sí, es una prueba súper súper rápida, súper agónica, ya que eso, estás compitiendo durante unos 20 minutos prácticamente, y en la que tú has dicho, los detalles marcan las diferencias. Tienes que hacer las transiciones bastante rápido y no relajarte en ningún momento de la prueba. Pues cuéntanos, ¿cómo fue la carrera entonces para vosotros? Pues la carrera para en mi caso fue bastante bien. Yo competía con mi compañero, era un chaval de Almería, y en la primera carrera pues bastante contento, hicimos el primer 2000 por debajo de 6 minutos. Después en el segmento de bici fuimos remontando hasta coger el grupo cabecero, y ya en el último 1000 pues ya lo que quedaba, conseguimos correr sobre 3:15, se nos distanció un poquillo el grupo de delante, pero ya le entregamos a nuestro compañero de la última posta y ellos pues consiguieron remontar hasta la tercera posición. Y llevarse la medalla de bronce, la victoria se la llevó el Club de Triatlón Diablillos de Rivas, con un tiempo de 52 minutos 20 segundos, seguido de Alusigma Peñota Dental Portugaletecoa, con un tiempo de 52-23, y tercero Montilla Córdoba, con 53-03. Pero es lo que decíamos, por detrás, 53-16, el Isibilia Sloppy Joe's, el 53-19 el Triatlón Soriano, 53-22 el Marlin Triatlón Madrid. Lo que estamos diciendo, diferencias mínimas, ¿eh? Sí, la verdad que eso, se juega todo en un pañuelo y los pequeños errores que comenta pues pueden hacer que quede de cuarto a séptimo. Bueno, entiendo, Eduardo, que contar en tu equipo, ¿no?, con un duatleta que ha sido 3 veces campeón del mundo, tiene que dar algo de ventajilla también, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es un orgullo poder compartir equipo con todos estos cracks, Emilio Martín, eso, que en el último segmento fue con un compañero mío de entrenamiento aquí en Granada y la verdad que lo llevó en volanda, lo ayudó todo lo que pudo y por eso, pues al final fuimos terceros de España. Y eso, que este año tenemos un equipazo para la última jornada, que se disputa el 22 de mayo en Valladolid, que es un duatlón ya a distancia sprint, en el que pues somos 10 participantes de cada club y se van sumando los puntos según el orden de llegada. Pero esa es individual, ¿no? Esa es la carrera, bueno, no, carrera, esa digo. Esa carrera sí es individual, es como un cross, por así decirlo. Sí. Cada uno compite de forma individual y después, según llegan a meta, según la clasificación, se van sumando los puntos. Y ya pues ahí se saca la clasificación de los distintos clubes. Entiendo también, Eduardo, que el iniciarse en este deporte, en un equipo como el que estamos viendo, ¿no?, del Montilla Córdoba, para uno tiene que ser también un puntito de exigencia, ¿no? Está al nivel de lo que te exige, ¿no?, el militar en el propio club. Pero lo que se tiene que aprender ahí en poco tiempo tiene que ser como un curso intensivo, ¿no?, de duatlón. Sí, la verdad que yo soy bastante autoexigente y en las primeras competiciones de duatlón pues estaba quizá un poco frustrado porque veía que no me salía como debía de salir, no, los entrenos pues no salían, no se reflejaban después de las competiciones, pero también es que eran mis primeras competiciones y mis propios compañeros me decían, es que este es tu primer año, no sé qué, tienes que aprender mucho y en parte pues les doy la razón, pero eso que la autoexigencia que yo tengo y la competitividad pues es lo que se plasma después. Claro, y no es lo mismo tampoco empezar en un club, digamos, más modesto que en uno que desde el principio ya casi que te exige resultados, ¿no? Ahí está. La verdad que la presión era harta por parte de mis compañeros y espero que este año en lo poco que he competido pues le haya sido satisfecho y bastante contento. Este equipo del Montilla Córdoba, que estuvisteis en estos campeonatos de España en la Nucía, estaba formado por Raúl Espejo, Pedro Ramos, Sergio Fernández, Alberto Rubio, Emilio Martín y tú, Eduardo Gómez. Cabe destacar que Emilio Martín, como hemos dicho, tres veces campeón del mundo, una vez campeón de Europa, tiene también muchos subcampeonatos del mundo ahí en su haber, muchas medallas, pero ya es un corredor veterano, ¿no? Tiene 39 años, el resto soy todavía unos pipiolos a su lado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucho que aprender de él y esperamos que dure todo lo que le permita el cuerpo en el equipo y que siga compitiendo con nosotros. Y eso, que poder seguir compartiendo competiciones con él y con todos los demás integrantes del equipo, ya que eso, más que las competiciones, también es el buen ambiente que tuvimos durante todo el fin de semana. Y al fin y al cabo eso es lo que te queda para uno, el buen ambiente y las ganas de competir y pasarlo bien. Tiene que ser curioso eso de ser un recién llegado a este deporte y compartir equipo o incluso compartir entrenamientos, ¿no?, con el campeón del mundo de la especialidad, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, yo me pongo en tu lugar, ¿no? El deporte que a mí me guste o lo que yo pueda practicar, que tenga la suerte de tener al lado a todo un campeón del mundo, no es algo que no es un privilegio que tenga cualquiera, ¿eh? Sí, la verdad pues es que eso, ahora que lo dices pues lo pienso más, pero después cuando estás ya entrenando y compitiendo lo haces de manera normal y ya está. Sí, porque entiendo que él tampoco le dará más importancia de esa, ¿no? Él no le da más importancia y es como uno más del equipo. Uh-huh. Bueno, ya estuvisteis en el Campeonato de España, en otra modalidad, digamos, la del Campeonato de España de duatlón de relevo, donde el equipo logró un bronce y un oro, en este caso, dos equipos, los mismos componentes, pero dos equipos, un oro en la modalidad Open masculino, ¿no? Precisamente del que formaste tu parte. Esta prueba tuvo lugar en Alcobendas. ¿Cómo fue este campeonato y por qué, digamos, participaste en esta modalidad Open? Pues participé en la modalidad Open, puesto que era como la categoría B, porque solo podía haber un equipo en categoría élite. Uh-huh. Y en categoría élite eso, consiguieron el bronce. Y después, pues eso, en categoría Open, pues competimos... Otros dos chavales conmigo y conseguimos el oro. Un buen sabor de boca, por lo tanto, el que te están dejando los campeonatos de España en este... Sí, fue allí en Alcobendas y el circuito era bastante más duro, pero también contento con mi rendimiento. Claro, y también estamos hablando de una distancia diferente a las de esta última prueba, ¿no? No, la distancia era la misma. Era la misma. Era también super sprint, eran 2 kilómetros... 5 en bici y 1. Quizás la diferencia era pues eso, la orografía del circuito, que era bastante más, había bastante más cuesta, quizás un circuito más que se adaptaba más a mis características, más tipo cross, pero también bastante bien. Lo que yo no sabía tampoco es todas las posibilidades que tiene el duatlón en cuanto a modalidades diferentes, individual, por pareja, relevo, contrarreloj. ¿Cuál es la que más te ha gustado de todas? Sí, pues eso, la verdad que hay bastante formato y que son bastante vistosos para el público. Y me están gustando todas, puesto que en cada una de ellas pues estoy aprendiendo algo nuevo. Y eso, la que espero que se me dé mejor es la del 22 de mayo. Uh-huh. Que es el principal objetivo de esta temporada de duatlón. Entiendo también, Eduardo, que bueno, siendo una prueba individual como es el duatlón, estas modalidades por equipos también atrapan, ¿no? Sí, atrapan bastante, puesto que ya vas con, por ejemplo, en este pasado fin de semana vas con un compañero de equipo que tienes que intentar ayudar a todo lo que sea. O si tú eres el que va más flojete, pues él te tiene que intentar ayudar a ti. Depende del equipo, así que no puedes pensar individualmente. Uh-huh. La verdad que es bastante bonito. Y luego parece que motiva más la solidaridad, ¿no? entre los compañeros, ¿no? Y entender también la situación del otro. Ahí está, te sientes mucho más solidario y eso, que tienes que pensar en conjunto, tienes que pensar en equipo, no vale pensar individualmente. ¿Te estás sintiendo cada vez más cómodo en este deporte, en el duatlón? Sí, cada vez me siento más cómodo y eso, puesto que este año pues el entrenamiento ha sido bastante corto. El año que viene pues mi idea pues sería compaginarlo también con el cross y tratar de entrenarlo de manera más específica, pero que eso, bastante contento, puesto que, ya ves tú, más de uno quisiera empezar en el duatlón y poder competir en categoría élite y haber ido ya a un campeonato de España en categoría élite, así que bastante contento. Pues ya ves, y además supongo que, o deduzco viendo los tiempos, viendo las clasificaciones en estos campeonatos, que vas notando la progresión prueba tras prueba, ¿no? Así es, me voy adaptando prueba tras prueba y corrigiendo pues los errores de las primeras y aprendiendo en cada una de ellas. Ya que me acuerdo que la primera prueba, el clasificatorio de Águila, pues no sabía ni cómo hacer las transiciones, había entrenado transiciones esa misma semana, un día solo, así que ya muy contento. Por cierto, eso, ¿cómo lleva las transiciones? Ya bastante mejor, pero hay que seguir entrenándola porque, por ejemplo, en estos duatlones Super Sprint corremos con rastrales, es decir, con los pedales normales de no llevamos calas, para eso, para que la transición sea mucho más rápida y no tengamos que cambiarnos las zapatillas de carrera. Uh-huh. Así que esta semanita, igual el fin de semana, hay que entrenar las transiciones para Valladolid, puesto que hacer 20 kilómetros de bici, pues ya ahí sí importa que lleve escala y pueda ejercer más fuerza sobre los pedales. ¿En esto tus compañeros que llevan más tiempo practicando las pruebas combinadas te llevan ventaja? Hombre, me llevan un poco de ventaja, puesto que la han entrenado mucho más y los años que llevan en el duatlón se nota, pero la verdad que para lo poco que la he entrenado tampoco me puedo quejar. Claro, es que estamos hablando lo que en otros deportes diría la técnica, pues es esa, precisamente la que tiene el duatlón, el tema de las transiciones, porque además en pruebas como esta última, donde las diferencias son mínimas o un podium se decide por segundo, pues coge una importancia vital, ¿no? Sí, ahí está. Uh-huh. Ahí está. Entiendo también que, bueno, en toda esta progresión de la que estamos hablando, porque, bueno, como hemos dicho, empezaste en noviembre, diciembre con esa primera prueba, estamos ya en el mes de mayo, bueno, ya has estado en varios campeonatos de España, individual y por equipo, ya te has colgado a alguna medalla. En pocos meses, ha sido todo muy rápido, o al menos desde fuera se ve que ha sido todo muy rápido, y ahora mismo estarás que no sabes precisamente el techo que tienes, ¿no?, en ese margen de mejora. Claro, pues ahora estoy pensando ya en el año que viene de llevar una planificación más adecuada y eso, que pues año a año ir mejorando y quizás dentro de 2 años pues puedo tener la mejora que he visto en el atletismo, por ejemplo. Y eso, que también ahora no le doy la importancia que tiene porque lo veo como algo cotidiano, pero es eso, que es bastante complicado llegar el primer año y poder competir en estas categorías y conseguir medallas, y más en un equipo como en el que estoy. Claro, entiendo que te está sucediendo todo muy rápido, ¿eh? Sí. Bueno, y como tú dices, influirá mucho el entorno en el que te estás moviendo y ese equipo de Montilla, Córdoba, ¿no? Ahí está. La verdad que por el equipo me siento bastante bien cuidado, bien rodeado y ellos están bastante orgullosos de mí también, de que haya recalado en su fila y haya sido un buen fichaje. Por lo tanto, recíproco. Antes, bueno, tienes esta fecha, la del Campeonato de España de Valladolid, el próximo 22 de mayo. ¿Esta será ya la última prueba combinada de la temporada? Sí, esta será la última, el último duatlón de la temporada. Y ya después eso, que quiero correr algo de pista, algún 5.000 en pista. Uh-huh. Y ya pues eso, para finales de junio ya tocará descansar un poco. Uh-huh. Es lo que para cargar pila de nuevo para la temporada de invierno, que este año empieza temprano con los cross en septiembre y noviembre. Uh-huh. Es lo que te iba a decir, que ahora mismo, claro, el estar metido en esta competición tan exigente te habrá hecho dejar a un lado un poco la pista, ¿no? ¿La echas de menos? Pues yo la verdad no la echo mucho de menos, porque a mí la pista siempre se me atraganta un poco. Ajá. Pero hay que entrenarla también, y mi idea es esa. Ahora está quizás metiendo más volumen de kilómetros y más carga para después, final de mayo, que es mi campeonato de pista, y algún control que corra en junio, pues busca una marca bastante decente en 5.000, que estoy con ganas, puesto que mi marca personal es 5.000 desde hace 2 años, así que yo creo que puedo bajarla bastante. Uh-huh. Viendo cómo está siendo este 2021, no dudamos de ello, desde luego. Pues nada, Eduardo, que lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por habernos contado tu experiencia en la Nucía, en ese campeonato de España de duatlón, y enhorabuena por ese bronce alcanzado con el Montilla Córdoba Triatlón, y bueno, pues mucha suerte también para esa prueba de Valladolid, que será la más cercana, la más inmediata, y esperemos hablar otra vez contigo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues antes de despedirnos y de cerrar este capítulo, vamos a volver a recordar cómo quedó esa clasificación, ese podium, encabezado por el Club de Triatlón Diablillos de Rivas, con un tiempo de 52 minutos 20 segundos, seguido de Alusigma Peñota Dental Portugaletecoa, con un tiempo de 52-23, tercera posición, para Montilla Córdoba Triatlón, 53-03. Clasificación del Campeonato de España de Duatlón Super Sprint en la modalidad de relevos por parejas. Y antes de despedirnos, también adelantar una cita que va a tener este lugar este fin de semana, ya que estamos metidos en el deporte de las combinadas, y es la disputa del primer triatlón sprint de San Fernando este fin de semana. En esta prueba va a participar el ubriqueño Rafael Carrillo, el joven ubriqueño Rafael Carrillo, y se trata de un triatlón en la distancia sprint, como hemos comentado, de 750 metros de natación, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros de carrera a pie. Dicho esto, nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.